deportes, música y noticias. Siempre juntos en grata compañía. Somos la gran familia fantástica. Radio Fantástica, 92.3 en frecuencia modulada. En el 97 de la amplitud modulada, una sola señal para mantener informada a toda la región del Maule. Primera Hora Regional, una producción del Departamento de Prensa de nuestra estación. Las voces de nuestros profesionales están en el aire, contando y conversando con los protagonistas de los hechos más importantes que ya son noticias. Primera Hora Regional, primeros en todo, en todo. El idioma inglés también forma parte del fortalecimiento de la educación pública. Participación del MIPE en la región del Maule llega al 58% en Chile Compra. El detalle de estas y otras noticias en un instante. Aquí comienza Primera Hora Regional. ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarles, buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a la presente edición de Primera Hora Regional. Vamos a ir de inmediato con las noticias de la presente edición. Como aporte relevante en la labor que realizan los profesores de inglés en la región del Maule, en las escuelas públicas, definió el secretario regional ministerial de Educación, Rigoberto Espinosa, el trabajo que se está desarrollando desde el Ministerio de Educación y que tiene por objetivo central fortalecer el idioma. La autoridad regional participó en un taller de buenas prácticas que convocó a profesores y jefes técnicos de las distintas provincias y que tiene por objetivo central entregar las herramientas necesarias para mejorar los procesos de aprendizaje. Al respecto, el Seremi indicó que se está trabajando con 23 establecimientos educacionales de la comuna de Linares, San Javier, Cauquenes, Talca y también de San Rafael, y que la iniciativa se enmarca dentro del contexto más general del fortalecimiento de la educación pública con la intención de lograr una educación de calidad. Bueno, muy contento porque estamos trabajando con 23 establecimientos educacionales de la comuna de Linares, San Javier, Cauquenes, Talca, Curicó y San Rafael, que han sido elegidas estas comunas para empezar a trabajar en el programa de fortalecimiento de la educación pública en el área de inglés. Esto se enmarca dentro de un contexto más general de fortalecimiento de la educación pública, donde pretendemos fortalecer todas las áreas de la educación, justamente para lograr una educación de calidad. ¿Qué significa esto? Que a nosotros nos interesa que a los estudiantes les vaya muy bien en todas las áreas, el área de la ciencia, matemática, el lenguaje, pero también queremos fortalecer la parte artística, deportiva, por eso que estamos trabajando, pero también en el inglés. Históricamente se ha visto que los colegios particulares subvencionados trabajan muy bien hacia el inglés, sobre todo de educación parvularia. La educación pública queremos eso y mucho más. Queremos también fortalecer el área del inglés, porque es un idioma fundamental, el segundo idioma. Y de esta forma, este trabajo que estamos hoy día haciendo con profesores y jefes de unidad técnica de estos establecimientos y de estas comunas es fundamental, porque aquí tenemos que ver cómo desde el punto de vista metodológico hacemos que sea más rápido el aprendizaje y con las nuevas metodologías lograr un avance significativo en el inglés en todas las escuelas públicas de la región del Maule y del país. Ese es el enfoque, ya esto estamos hablando de calidad. Raquel Palma, encargada regional del programa Inglés Abre Tus Puertas, también explicó. Lo que hoy se está realizando es el taller de buenas prácticas, es uno de tres talleres que se van a realizar a lo largo de todo Chile en realidad, y que corresponde hoy en la región del Maule y también en Valparaíso, tengo entendido. Este taller básicamente se les va a enseñar a los profesores o se les va a demostrar algunas actividades que nosotros hemos venido haciendo en el programa de hace tiempo, para trabajarlo en la sala de clase. También las fellows de la embajada americana, ¿cierto?, le van a entregar técnicas para ello utilizar en el aula y poder mejorar el aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera. Y además de eso, también le vamos a tener información sobre cómo ha ido el avance de este fortalecimiento de educación pública en la región, que ha atendido a más de 302 establecimientos a nivel nacional. En el fondo, lo que se quiere es entregar nuevas herramientas para que el programa inglés funcione de mejor manera en las escuelas, ¿no? Claro, y para que los profesores también tengan estas herramientas para trabajo en el aula. En tanto, Neftalí Salazar, profesor del Liceo Abate Molina de Talca, comentó. Me alegro mucho que esta iniciativa se haya llevado a cabo, porque nosotros, los profesores de habla, necesitamos mucho estos apoyos. Ahora, en lo personal, yo llevo muchos años trabajando y haciendo estos cursos de profesionalmente, pero este me parece que es una cosa como un freshman, una cosa muy nueva, muy lúdica, muy entretenida para tirar nosotros al aula. Ahora, yo creo que lo que nosotros aprendimos arrancado, por ejemplo, fue muy bueno. Yo lo he aplicado, hay muchas técnicas nuevas, estrategias para la enseñanza. Ahora, me parece muy bien que estén yendo a regiones. La combinación perfecta. Los mejores reporteros, incomparables lectores de noticias, imparciales periodistas, creativos productores, con el respaldo de un seleccionado equipo técnico, forman en su conjunto un equipo ganador. Continuamos con las informaciones en Primera Hora Regional. Durante la jornada de ayer, un centenar de emprendedores maulinas participaron en Talca del taller Cómo relacionarse de manera efectiva y en donde las potenciales y actuales proveedoras del Estado pudieran adquirir herramientas para mejorar su participación en el mercado público. La actividad estuvo encabezada por el intendente de la región del Maule, Pablo Mesa, la directora regional de Chile Compra, Trinidad Inostroza, controlador general, Seremi de Economía, directora regional de Cernam, entre otras autoridades. Respecto a la importancia de este seminario, la máxima autoridad regional, el intendente Pablo Mesa, comentó a Primera Hora Regional. Para mí es especial estar en este momento con ustedes y tengo sensaciones encontradas. Hace 4 días soy intendente y he sido bendecido que la primera actividad pública sea con mujeres. Entonces les quiero contar que para mí es un motivo de especial orgullo representar a la Presidenta de la República en esta región y compartir con ustedes que a través de actividades como estas, que en este caso específico es del sistema de compras públicas, en donde la región se transan más de 200 millones de dólares, pero si hablamos en plata, son 140 mil millones de pesos. Y que si eso beneficia mayoritariamente a personas como ustedes, es fantástico. Y es fantástico porque así estamos siendo coherentes con las instrucciones de la presidenta en el sentido de aplicar políticas de inclusión, de hacer esfuerzos para que trabajo como el de ustedes se desarrolla en forma serena, tranquila, y para eso necesitamos disminuir, mitigar estos niveles de crispación, como se llama ahora. En tanto, la directora de Chile Compra destacó los cambios al reglamento de compra pública que fomenta el acceso a las mujeres y a microempresarias al sistema. Es reunir a las mujeres empresarias de la región y entregarles herramientas para que primero conozcan el sistema de compras públicas. Tiene una tremenda oportunidad de hacer negocios con el Estado. Hoy día efectivamente nos interesa que más mujeres empresarias se sumen y hoy día les queremos entregar herramientas de liderazgo para que ellas finalmente terminen haciendo mejor lo que hacen, que es hacer negocios, venderle al Estado tanto productos como servicios. En tanto, el Seremi de Hacienda destacó. A ver, el tema del mercado público es uno de los instrumentos más importantes hoy en día para todo lo que es compra y venta en la administración pública. El hecho de empoderar a las mujeres para este tipo de temas es un mandato de la presidenta. Desde su primer gobierno aquí se ha visto que las mujeres jueguen un rol muy importante en el quehacer económico de las familias en general. Así que este programa en sí viene a fortalecer este tema. Mercado público a nivel nacional, o sea, a modo de datos, el año 2014 tuvo ventas en promedio de 10.500 millones de dólares. Durante las 24 horas, haga frío o haga calor, haya lluvia o haya sol, un equipo de profesionales sale a las calles, esforzándose para contarle la historia tal como es, en el minuto en que ocurre. Para que usted no se pierda ninguna página de la historia, Radio Fantástica. Informan más y mejor. Primeros en todo. En todo. En todo. Mi querida familia, brindo por nosotros y nuestros logros. Por nuestra panadería, la que a punta de esfuerzo hemos hecho crecer y que hoy, después de 3 años, estamos abriendo un nuevo local. ¡Eso! Salud también por mis socios, porque cuando más lo necesité, siempre creyó. ¡Salud por mi socio Orientcoop! ¡Salud! Pide tu crédito micro y pequeña empresa Orientcoop y siente cómo te brindamos el apoyo que necesitas para hacer crecer tu negocio. Orientcoop, cooperativa de ahorro y crédito. Los sucesos más importantes del día, de la hora, del minuto. Aquí informamos. Radio Fantástica. Primeros en todo. En todo. Vamos de inmediato a establecer contacto a esta hora con el jefe de gabinete y jefe de emergencia, ¿no es cierto?, de la Municipalidad de Talca, don Juan Valdebenito, porque finalizó la campaña y hoy fue despachado toda la ayuda, ¿no es cierto?, hacia el norte de nuestro país. Don Juan, un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Juan Carlos, un gusto saludarlo a usted. Buenas tardes. También un saludo afectuoso a todos los auditores de Radio Fantástica. Cuéntenos cómo es el balance de esta campaña que es Talca está con el norte. Así es, la verdad que, bueno, como tú bien decías, a las 11:30 de la mañana nos reunimos frente al frente de la municipalidad para irnos ya con los equipos dirigirnos al norte, específicamente a Canela, Canela Baja y Canela Alta, después de haber conversado con el alcalde de esa comuna, la comuna más afectada por el terremoto. Decidimos, la verdad, que apadrinarlo y vamos con un camión con más o menos 12.000 kilos de entre agua y alimentos, más un equipo de Sonosi que van 6 personas profesionales, que vamos a hacer un trabajo muy bonito allá, que sobre todo lo que significa derratizar, vacunación de mascotas. Llevamos 1.000 dosis para vacunar mascotas, llevamos equipos para fumigar, desinfectar y derratizar, así que vamos súper contentos. Esperamos mañana, primera hora en la mañana, eso a las 9:10 de la mañana, estar ya tomando contacto con el alcalde de apellido Layton. Y como te bien decía, al conversar con él nos pide que si podemos ir a Canela Alta, porque es donde tiene más dificultades. Así que seguramente vamos a estar mañana presentes en Canela Alta como Talca, representando a toda la comunidad que nos apoyó en esta campaña. Yo quisiera aprovechar tu medio y darle las gracias a ustedes, primero que nada a los medios de comunicación, que son súper importantes en este tipo de campaña, y a la gente que nos apoyó, como la gente de los colegios municipalizados, Club de Adultos Mayores, la iglesia pentecostal evangélica del sector sur de Talca, y que nos brindaron un tremendo apoyo. También no puedo no mencionar al supermercado Líder del Mall Plaza Maule, como al Jumbo, que también nos facilitaron un espacio para poder estar todo el fin de semana recolectando ayuda, Juan Carlos. Así que vamos súper contentos, tranquilos. Yo, usted sabe, usted me conoce. Uh-huh. La verdad que la campaña no fue todo lo exitosa que han sido las anteriores, pero entendible, el país está viendo una situación no de las mejores, pero aún así vamos con más de 1.000 bolsas, porque te cuento que nosotros preparamos las bolsas aquí mismo, las llevamos preparadas y la experiencia nos indica que ya la ayuda preparada, que es más fácil repartirla. Así que vamos con bolsas con alimentos no perecibles y otras bolsas con elementos de aseo, más el agüita que llevamos mucha agua, y que lo que va a hacer necesita ya Juan Carlos. Uh-huh. Eso es lo importante, que se pueda entregar esta ayuda. Sabiendo ustedes, me imagino que pudieron conversar con las autoridades de Canela, ¿no es cierto?, ver sus principales necesidades, y es que la gente pueda, ¿no es cierto?, recibir esta ayuda directa, porque yo he conversado con gente que está en el norte, algunos coterráneos que son de aquí de Talca y que están allá en esas zonas, y me dice que la ayuda ha sido muy lenta, la entrega de esta, ¿no es cierto?, a todas las personas, y no tan directa como se esperaba. Mire, bueno, por la experiencia que nosotros tenemos y por eso que nosotros vamos con la ayuda lista. Vamos a entregar a más de, yo creo que son como 400.500 bolsas. Uh-huh. Y van con alimentos, ¿no? Alimentos, ¿no? Vamos a entregar en forma personalizada a las personas. Además, está decirte que Canela, bueno, pues para el Vicente el terremoto. Y otra cosa que yo quiero resaltar, la verdad que por disposición del alcalde Juan Castro, nosotros en la desgracia no hacemos ningún miramiento. Yo quiero dejar claro que la de Antelo, cuando fuimos nosotros de la amarilla, un alcalde de la nueva mayoría, que como todos ustedes saben, nos tiene nuestro pensamiento político, el alcalde Lito también es de la nueva mayoría, nosotros sin ningún miramiento, porque no miramos aspecto, miramos más sobre todo lo que importa es la necesidad y la urgencia de las personas, la necesidad de nuestros hermanos. Decidimos ir a Canela, producto de que también, mira, nosotros tenemos claro donde, en la parte mediática, donde está la televisión, hoy día en Songoy, Coquimbo, y otras comunas que están más apartadas, que son más chicas, efectivamente le demora mucho más en llegar la ayuda y no tienen los medios mediáticos como tienen las comunas más grandes. Así lo hicimos en Tierra Amarilla y hoy día lo hacemos con Canela, entendiendo la tremenda necesidad que tiene. Perfecto, entonces. Bueno, queremos desearle un excelente viaje a usted y a todo el equipo, ¿no es cierto?, de la municipalidad que va a trabajar allá en ese sector en Canela. Y esperamos poder contactarnos mañana y a las próximas horas, ¿no es cierto?, para poder contarle a los auditores en Talca que su ayuda, el aporte que usted que entregaron, ¿no es cierto?, a la municipalidad, está siendo entregado en forma directa a los damnificados en el norte del país. Esa es la idea. Bueno, vamos, 14 funcionarios municipales en carpa nomás, porque en Canela no hay donde alojar a los mexicanos, así que vamos carpita y vamos al sacrificio, pero vamos a ir, yo creo, súper feliz y contento después de haber entregado esta ayuda y compartir con la gente. Yo también harto dulce para entregar a los niñitos, porque usted lo sabe, la alegría de los niños cuando uno llega con un juguetito con dulce, así que aprendí la lección, compramos harto dulce, así que vamos a repartir dulcecito a los niños y a la gente los alimentos y sobre todo la palabra de aliento representando orgullosamente. Muy bien, muchas gracias y mucha suerte, muchas felicitaciones a todo el equipo y suerte, ¿no es cierto?, en la entrega de esa ayuda. Que tenga un excelente viaje, don Juan. Gracias, José. La mañana lo comunicamos. Estoy con el alcalde, te voy a comunicar con él para que la gente se dé fe de que estamos entregando la ayuda, Juan Carlos. De todas maneras, encantado, para eso estamos. Ya, José, un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, que esté muy bien. Ahí está el contacto con don Juan Valdebenito, que va en ruta en este momento hacia la Canela en el sector norte de nuestro país, con la ayuda de todos los talquinos. Porque mayor audiencia significa mayor compromiso. Primera Hora Regional. Primeros en todo. Noticias. Esta es La Hora Fantástica. 13 horas, 30 minutos. Una nueva alternativa para trasladarse en Talca, Taxi 2020. Cómodos móviles, tradicionales y de color. Seriedad, puntualidad y la experiencia nos respaldan. No lo olvide, Taxi 2020, el número que no debe olvidar. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Anótelo, nuestro teléfono es el 271-2020. 271-2020. Este 2015 viene recargado en Casino Talca. Prepárate para disfrutar este nuevo año con la mejor energía y entretención de la región. Ven y vive una experiencia increíble en Casino Talca. Hotel Casino, Jokers Discotech, Blue Bar, Restaurant Ventura y Festa. Ya lo sabes, para este 2015 Casino Talca viene recargado con mucha más diversión. Te esperamos en el mejor centro de entretención de la región. Casino Talca, mucho que ganar. Automóviles José Luis Jara. Si usted quiere comprar, vender o permutar su vehículo, diríjase a Automóviles José Luis Jara. Seriedad y efectividad. Realizamos una rápida tramitación y además ponga mucha atención. Contamos con crédito hasta 60 meses. Lo esperamos en nuestros dos locales en Talca, uno sur esquina 17 Oriente y uno sur esquina 18 Oriente. Fono 224-4516. Página web www.automóvilesjlj.cl. ¿Escuchaste que están robando conductores acá en el sector? Entonces vamos a tener que salir a pata nomás. No, me refería a conductores eléctricos. Están robando cables. En cualquier momento nos podríamos quedar sin luz. Vamos a tener que estar atentas para denunciar cualquier cosa rara que veamos. No dejes que te roben la energía. Denuncia el robo de cables a los números de emergencia 133, 134 o a través del Fono Denuncia Seguro al 600-400-0101. Este es un mensaje de las empresas eléctricas, el gobierno regional y policía de la región del Maule. María no es arbiso, tradición, en calzado, el que usted quiere calzar. Los días son más largos, las temperaturas más agradables, la primavera se respira en el aire. Y en Calzados María Luis Arbizu ya estamos preparados con todo el calzado para esta temporada.

con el trabajo más acertado en uniones amorosas de Janetti y Mijael, que logran la unión de parejas imposible. Unión blanca del amor con efectividad. Haz una consulta con Janetti y Mijael. Fonos Tarot al 81 77 75 44, 81 77 75 44. Silencar cuenta con silenciadores flexibles baffles para que puedas transformar tu automóvil en un vehículo deportivo. Además, contamos con la mejor solución para la reparación o cambio de tubo de escape, silenciador o catalítico. Visítanos en 10 Oriente 7 y 8 Sur. Silencar en Talca. Música y noticias, siempre juntos en grata compañía. Somos la gran familia fantástica. Primera hora regional, primeros en todo. Continuamos con las informaciones en primera hora regional. En dependencias de la Intendencia del Maule se procedió a la firma del protocolo de fiscalización pesquera entre Carabineros y el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura de la región, SENAPESC. La actividad presidida por el Intendente de la región, Pablo Mesa, y la que participaron también el General Director de Carabineros de la Séptima Zona Maule, Aldo Vidal, y el Director Regional de SENAPESC, Carlos Cerda. Es el resultado de una serie de reuniones de trabajo con el fin de elaborar un protocolo de operación conjunta que permita potenciar las labores de fiscalización incorporando variables de mayor seguridad para los funcionarios. Esto surge a raíz de las dificultades para realizar las labores de fiscalización que han experimentado las instituciones encargadas debido al aumento de la conflictividad que se ha visto en el sector. El intendente, Pablo Mesa, comentó sobre la firma de este protocolo. Bueno, es de todos sabido que los funcionarios de SENAPESC han vivido momentos de incertidumbre, de inseguridad. Yo creo que este convenio viene a reafirmar la vinculación necesaria entre Carabineros y en este caso SENAPESC para poder realizar de mejor forma, de manera más eficiente, las fiscalizaciones necesarias en el sentido de la pesca en la región del Maule. Pero también incorporar elementos de capacitación que Carabineros de los sectores o de los distintos retenes no tienen por qué saber respecto a la ley de pesca y similares. Por tanto, yo estoy contento que esto se formalice. También como Ministerio del Interior no se le olvide que tenemos la responsabilidad del resguardo del orden público y que más aún de los servidores públicos. Así que yo creo que ese es el sentido y esa es la línea que vamos a privilegiar ahora. El general de Carabineros, jefe de la séptima zona Maule, Aldo Vidal, resaltó la importancia de este protocolo. Este convenio es un compromiso que teníamos, que preparamos durante varios meses y efectivamente viene a entregar un apoyo más directo al trabajo que hace SENAPESC, pero no solo en el aspecto de seguridad, tiene que ver con las fiscalizaciones, tiene que ver con el decomiso. Tiene que ver con tareas que son propias de Carabineros, que también involucran a la Armada de Chile, y que hoy día lo que queremos hacer es trabajar en equipo, finalmente, porque Carabineros tiene tareas de fiscalización y las hace permanentemente, pero hoy día lo que queremos es coordinar de mejor manera, que el trabajo tenga resultados, que las situaciones que estaban a ratos un poco en el aire, hoy día queden de una u otra manera amarradas, por usar un término coloquial, a través de un convenio. Eso es lo que estamos haciendo. Dentro de esto, sí, como usted dice, efectivamente también hay un apoyo más directo a SENAPESC frente a situaciones que pudieran eventualmente presentarse y que tengan que ver con violencia, con agresiones o con situaciones que a ratos también traen el trabajo de la fiscalización. En tanto, la Seremi de Economía, María Elena Villagrán, destacó. Lo importante de este protocolo, lo que queremos nosotros es que a través de Senapesca poder primero capacitar a los funcionarios de Carabineros para que conozcan en profundidad cuáles son los alcances de la ley de pesca, cuál es el rol también que tiene Senapesca hoy día en las fiscalizaciones, y por otro lado con Carabineros se comprometió a que nos va a realizar acompañamiento de las fiscalizaciones que realizan nuestros funcionarios de Senapesca, tanto en las distintas rutas de nuestra región, en las distintas caletas de nuestra región y también en los centros de distribución. ¿Qué es importante acá? Que se genere un apoyo mutuo en donde se complementan ambas funciones, tanto las fiscalizadoras de Senapesca como las labores de Carabineros desde el punto de vista del resguardo de nuestra seguridad pública, y así poder realizar mucho mejor nuestra función desde el punto de vista del resguardo de nuestros recursos, en este caso pesqueros. La radio informa. La sintonía crece. Las voces de nuestros profesionales están en el aire, contando con un estilo inconfundible. Lo que pasa en Talca y la región del Maule. Maule. Hasta aquí la noticia de la presente edición de Primera Hora Regional. Juan Álvarez se la puesta en el aire. Soy Juan Carlos Barrueta, la lectura de las informaciones. Que tenga una excelente jornada. Y ya viene Señal Deportiva con José Burgos Campana. Buenas tardes. Radio Fantástica, 92.3 en frecuencia modulada. Y en el 97 de la amplitud modulada. Una sola señal. Para mantener informada a toda la región del Maule. Primera Hora Regional. Fueron las voces de nuestros profesionales que estuvieron en el aire contando lo ocurrido en Talca, la región y en todo el país, conversando con los protagonistas de los hechos más importantes que ya son noticias. Una producción del Departamento de Prensa de nuestra estación. Primera Hora Regional. Primeros en todo. En todo. Noticias. 13 horas, 44 minutos. Las versiones emitidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad.